¿Y ya? ¿Está grabando? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hola? Hola. Ahí no funciona. Hola, hola. Ah, es que está apagado. ¿Sí? ¿Ya está prendido? Hola. Hola. No, frío. Hola. ¿Tú no sientes frío? ¿Tú estás frío? ¿Tú no sientes frío? Frío? Sí, mucho. Ay, sí. Yo estoy. Hola. Hola, buena tarde para todos. Gracias por venir, ¿verdad? Para nosotros nos llena de alegría poder hacer esta juntanza también con Gladys, aprovechando su visita a Bogotá y también este lugar en La Redada, donde ya hemos hecho otros eventos. Les cuento, bueno, nosotros somos de la juntanza anticolonial Muiquita. Somos una juntanza de personas y colectivas que trabajamos en torno a lo anticolonial en este territorio, conocido como Bogotá, pero que en lengua muisca es Muiquita. Y nosotros nos juntamos más o menos una vez al mes y hacemos juntanzas de diferentes temas. Escogemos un tema y depende de ese tema buscamos un lugar y buscamos, y bueno, invitamos a más gente que trabaje en torno a ese tema. La próxima juntanza que vamos a tener va a ser el día 22, el sábado 22, y va a ser una juntanza por el agua, con todo esto que está sucediendo aquí en Bogotá y bueno, a nivel global. Y va a ser el 22 a las 9 de la mañana en el Cabildo Muisca de Bosa. Entonces están muy invitadas para que nos sigan ahí por redes, está toda la info. También vamos a pasar, antes de que se me olvide, una hoja para que pongan sus datos si quieren recibir información de las juntanzas. Escriban, dejen ahí su correo, pero escríbanlo claramente para que les pueda llegar. Y bueno, eso sobre la juntanza. La idea es como tejer con más colectivas, conocernos, también como poner también en un debate más público todo esto de lo que implica el colonialismo hoy en día, cómo nos sigue atravesando y qué hacer frente a eso, ¿no? Entonces, muy invitadas a juntarnos. Bueno, hoy tenemos acá la fortuna de estar con Gladys Zulzul. Ella nos ha querido hablar de rebelión indígena y anticolonialismo. Nos va a hablar de la situación específica de Guatemala en el año pasado y también pues intentarlo conectar también con esos procesos, por ejemplo, que podemos llevar a una ciudad como Bogotá, y también ojalá pues otras luchas aquí en el territorio de Colombia. Entonces, pues dale la bienvenida a Gladys, agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación. Quiero presentarte con un avío. Ay, no. Para quien no conoce a Gladys, ella es socióloga del pueblo maya quiché en Guatemala. Y a ver, ¿dónde está esto? Ella es doctora en sociología, escritora y ensayista. Sus investigaciones abordan política comunal, mujeres indígenas, estrategias históricas de la defensa de tierra comunal y organización comunal migrante. Ha investigado en Guatemala, Ecuador, Honduras, Salvador, México y Estados Unidos. Ha sido perito experta en tribunales de Guatemala sobre ley comunal y en Honduras. Presentó el peritaje de violencia de género en el caso de asesinato de Berta Cáceres. publicó Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco en Chuimequena en el 2016 y Gobierno Comunal Indígena y Estado Guatemalteco. Algunas claves para comprender la tensa relación, esa es del 2018. En el 2018 recibió el Voltaire Press for Tolerance, un premio otorgado por Potsdam University de Alemania, y sus escritos han sido usados en el mundo del arte contemporáneo, y en el 2023 dictó una conferencia magistral en la apertura de la Bienal de Sao Paulo, así como también en la Bienal Centroamericana en el 2017. Fue coordinadora del juicio penal del caso masacre del 4 de octubre de 2012 en Alaska, Tonotikapan, cuando el ejército de Guatemala masacró un levantamiento de los 48 cantones de Totonicapán. Pues la idea es que Gladys nos cuente pues, sobre esta rebelión indígena en Guatemala. Va a ser más o menos como una media hora. Luego, si hay compas de pueblos indígenas también aquí que quieran hablar, o personas afro que quieran hablar también de su experiencia particular. Y luego, pues vamos a abrir a la conversa. ¿Vale? Ah, bueno, y también queríamos que nos hablara un poco de justicia propia indígena, que también es otro tema muy interesante que también hemos trabajado en la juntanza. Sobre el espacio en el que estamos, la redada, pues agradecer muchísimo que nos hayan abierto sus puertas de nuevo y recordarles que este es un espacio autogestionado, entonces les invitamos también a tomarse una cervecita, hay unos panes súper ricos, hay más cositas ahí muy chéveres para colaborar. Entonces, bueno, bienvenida Gladys y te dejo ya el micro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Funtanza por extenderme esta invitación, que a todo esto pues creo que ya nos habíamos visto hace varios años ya en otras actividades y también tenemos amigos en común. Entonces, cuando yo recibí su mensajito, justo estaba yo con Edson desayunando y entonces de una dije sí, obvio que sí, vamos. Porque es muy importante y es muy vital conversar en estos espacios que son altamente formativos y que no, afortunadamente no están atravesados por el régimen ni de la eficiencia ni del aprendizaje acumulativo, sino que creo que en estos espacios se ensaya mucho el autoaprendizaje, mucho ensayo, seguramente muchos errores también, pero al final de cuentas esa es la deriva de la vida, ¿no? Intentar producir un mundo que nos guste, un mundo que queremos, y que la escala en realidad muchas veces es atacada. Dicen, bueno, son pequeñas iniciativas, pero creo que esas iniciativas micro van constituyendo una constelación, y esas esa figura de la constelación es muy importante para pensar la no totalización del capital. Pienso que si todos estuviéramos pues entregados a la organización, forma partido o forma movimiento social o las distintas formas que puedan tomar, creo que el Estado y sus fuerzas armadas, sus estructuras de investigación no se sofisticarían, porque todo el tiempo nos damos cuenta que aparecen nuevas iniciativas, nuevas instancias que lo que buscan es conducir, reprimir, evitar el despliegue de aquello que antes era muy común. Antes la economía popular no representaba nunca objeto de persecución. La gente ponía sus ventas en cualquier parte, en los pueblos, digamos, la gente vende, en Guatemala se llama chuchito, o arroz con leche, o empanadas, y de repente yo me doy cuenta cómo cada vez en los ámbitos más pequeños, como en las municipalidades, están apareciendo legislaciones que están impidiendo, que dicen, bueno, no hay una libre circulación, pero eso antes no era perseguido. Entonces eso que antes no era perseguido es base fundamental y parte fundamental de la existencia y del ingreso, pues porque el salario es una forma de relación y una forma de pagar y de medir el trabajo que cada vez se ha agotado, y es por vía de la economía popular, que pues varias de las personas generan su sustento y su autosustento. Entonces, por eso cuando escuchamos que hay iniciativas de los gobiernos por censurar o calificar o arbitrar lo que se publica en Facebook o lo que se publica en las redes sociales, tiene que ver porque me parece que son formas de conexión que no son la gran forma de conexión, pero son como una palanca. No es el internet el que organiza, puede ser como una pequeña palanca de información, de producción de información no hegemónica. Entonces, yo creo que a todo esto, yo soy maya quiché, soy de un pueblo indígena que ha sido pues un epicentro de rebeliones indígenas en términos históricos. Hay como momentos precisos de cuando este pueblo del que yo provengo se levantó y rompió el orden colonial, que es un quiebre social que rompe el orden colonial. Y así a lo largo de la historia, digamos, hay como distintas etapas, distintas capas de rebeliones indígenas. Entonces, la rebelión nos constituye. La rebelión constituye nuestra historia, constituye también nuestra subjetividad, porque en las rebeliones siempre hay disputas. Se pone en entredicho el orden dominante y se establece posibilidades de que pasa, posibilidades de que no, hola, posibilidades de lo que puede ser o de aquello que ya fue y que no se quiere perder. Entonces, por eso decidimos llamarle rebelismo y anticolonialidad y rebelión indígena. En primer lugar, porque hace un tiempito sé yo que estuvo Silvia Rivera por aquí y que ha tenido pues enormes contribuciones en sus libros como Oprimidos pero no vencidos, La sociología de la imagen o Un mundo cheje es posible, donde, por lo menos en los últimos dos, ella ha ensayado una categorización y una discusión en términos académicos, pero que creo que alcanzan, y bueno, y finalmente también el lugar donde está parada Silvia es siempre escribiendo para sus estudiantes, escribiendo para los colectivos y tratando de interlocutar con comunidades indígenas. Entonces, en varios de sus intervenciones, que ya saben ustedes que Silvia es muy controversial, cuando era aquella fiebre de lo descolonial, ¿se acuerdan que todo tenía que ser descolonial y que quienes estaban a cargo de, digamos, de los, es que se llaman como los padres de la descolonialidad o del giro descolonial, la voz de Silvia, la voz disidente de Silvia fue muy importante. Entonces ella creó una formulación que era lo poscolonial no existe, lo descolonial es una moda y el anticolonialismo o lo anticolonial es una lucha, y es una lucha que nos constituye. Y probablemente esa definición es la que más pueda ayudar a describir el momento histórico contemporáneo, en la contemporaneidad, de el despliegue político que emerge desde las comunidades indígenas. Yo creo que estamos en este momento en un segundo proceso de desamortización. No sé si ustedes, para quienes estuvieron estudiando historia, se estudiaron las primeras etapas de desamortización, que es el momento en el cual toda aquella tierra que era comunal, finalmente en 1700, principios de 1800, pasó a constituirse en tierra nacional o en tierra privada. O sea, fue el gran momento expropiatorio. Siempre ha habido, digamos, momentos expropiatorios, pero él, digamos, un arco desde 1780 hasta 1810, 1820, que coinciden con la consolidación de los estados-nación o de las repúblicas que se van independizando, tiene que ver con el despojo de las tierras comunales y por lo tanto la desaparición de las instituciones políticas que gobernaban esas tierras comunales. Entonces, como una de las primeras Primeros puntos que me gustaría como poner aquí es que no se puede pensar tierra comunal sin autogobierno. Es decir, porque hay una estructura colectiva que gobierna, es sobre un espacio concreto. Y ese espacio concreto se mantiene, se conserva y probablemente se amplíe porque hay una estructura política que la está maquinando, digamos, que la cuida, que la defiende, que la recupere. Entonces, si esa va a ser nuestra definición de comunidad indígena, para mí esa es la definición de comunidad indígena, la fuerza y el movimiento y la co-constitución de tierra y autogobierno en su despliegue con pues, lo nacional, que viene siendo pues, universal, que tiene como condición primordial la representación individual y la propiedad privada, ahí mismo se constituyen dos regímenes de gobierno, y también eso creo yo que es muy importante, que siempre pensemos, bueno, y seguramente aquí es muy claro, en este espacio, que el Estado es tan solo una forma de organización. Existen formas diferentes, plurales, de organización política. El anarquismo, por ejemplo. El anarquismo es una forma de una estructura histórica, una estrategia organizativa. Un sistema político. De la misma manera, comunidad indígena también es un sistema político que existe previo a la formación del Estado. Entonces, por lo menos ahorita llevamos tres. El Estado, las cooperativas anarquistas o las agrupaciones anarquistas y comunidades indígenas. Tenemos tres. Porque Río me estaba contando que, bueno, hay aquí en Bogotá iniciativas de reconstitución de cabildos indígenas. Entonces, en Bogotá hay seguramente tres o cuatro. La organización de la economía popular también es muy interesante, llevamos cuatro. Algunas son más vinculadas, más contradictorias, pero en todo caso antagónicas, porque siempre, aunque tengan que apelar al Estado, siempre lo van a ver como antagonista, porque el Estado siempre va a querer gobernar, conducir, clausurar estas formas políticas existentes. Entonces, cuando hablamos de anticolonialismo, en tanto es una lucha, siguiendo a Silvia Rivera, tendríamos que fijarnos cómo se despliega esa lucha. Yo aquí he dado tres ejemplos, la constitución de los cabildos o lo que yo llamaría un sistema comunal indígena, las estructuras anarquistas, que es otra tradición que no nace necesariamente del Estado, sino en límite y en crítica al Estado, y algunas otras instancias como pues, las formas de organización de economía popular, aunque un poco más problemáticas. Entonces ahí miren que hay como ya por lo menos tres puntos de tensión. Seguramente también los colectivos, no sé cómo la juntanza se denomina o cómo se despliega en sus actividades, pero aquí con estos cuatro puntos yo estoy intentando mostrarles eso que dije en un principio como un archipiélago, como estas instancias con escalas que a veces se pueden ampliar y pero que regularmente funcionan en una temporalidad y en un espacio acotado, pero que tienen toda la tendencialidad a ampliarse. Eso es que se llama la articulación, ¿no? Aunque la articulación está muy, muy cargada, porque significa que, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, y todos sabemos que es muy difícil ponerse de acuerdo en todo, tanto en tiempos como en formas. Y entonces para eso yo, como para ilustrar la lucha anticolonial desplegada, pensar, solo ensayar otra estructura que nos ayude a ir más allá de eso que se llama la articulación o la unidad, que es un término muy cargado en la izquierda, ¿no? La unidad o la articulación. Y la temporalidad, pues voy a contar de manera muy breve, que en el 2023, en el año pasado, pues en Guatemala explotó una rebelión, que no sé si algunos de ustedes vieron, pero que duró 106 días. 106 días que nos dieron chance a nosotros, como generación de ya no tan jóvenes indígenas, porque los jovencitos son otros, las jovencitas son otras, pero que nos dio la oportunidad como pueblo de sentir en nuestras venas el despliegue de una rebelión. Y fíjense que las rebeliones, cuando pasan de verdad, las rebeliones son una fiesta. Aunque cuando dicen, bueno, hay una rebelión indígena, yo no sé qué pensaron ustedes, ¿no? Y qué tan cargada está la palabra rebelión por el lenguaje de la izquierda o por el lenguaje de la historia. Pero para nosotros como pueblos, la rebelión siempre pasa como una fiesta. Porque en una fiesta, pues hay que organizar el lugar, la comida, la música, el comité de seguridad, quién va a limpiar antes y después, y qué se va a hacer en la fiesta, y cómo se va a disfrutar en la fiesta, ¿no? Entonces, este mecanismo de cómo se organiza una fiesta es cercano y se corresponde a cómo se organiza una rebelión. Entonces hay que decidir cuáles van a ser las estrategias, dónde vamos a estar, qué vamos a comer, qué vamos a escuchar, quién va a hablar y de qué manera comenzamos y planeamos nuestra disputa. Entonces, el 2 de octubre en mi pueblo, en Guatemala, amanecieron con 26 puntos parados. Eso significa que todo el comercio que va de México a Centroamérica estuvo obstruido, porque Guatemala es la frontera con México, pero es el paso para Honduras, Salvador y el canal de Panamá. Entonces, ese circuito se interrumpió desde el 2 de octubre a las 5 de la mañana, que todas las comunidades salieron y fueron 26 puntos tomados. Y todos ya lo sabíamos, no es que fue sorpresa. Ahora, ¿cómo iba a pasar? Eso responde a la inteligencia colectiva de nuestros dirigentes, de las dirigentes. Entonces, se ocupó la carretera interamericana, que con el paso del tiempo las autoridades comunales fueron diciendo, no es una toma, no es un paro, es un lugar de asamblea. Estamos en una asamblea aquí, lo estamos haciendo en la calle y queremos que todos vean las asambleas que estamos haciendo y que el gobierno se dé cuenta que estamos en asamblea aquí, respaldando a nuestras autoridades y a nuestros representantes que están en la capital, en la ciudad capital. Porque todo lo que pasó es que se tomaron estos 26 puntos y había una comisión nombrada para negociar y para dialogar y para lograr los puntos que se querían, que eran las renuncias de tres personajes bastante, digamos, muy parecidos a los personajes latinoamericanos aquí en seguramente en Colombia habrán sus similes, ¿no? La fiscal general en Guatemala, un juez y otro fiscal, eran tres personas. Y esto resulta muy contradictorio porque fíjense que en la gota que derramó el vaso es cuando el Ministerio Público, que es el ente investigador y acusador, puso en cuestión y dijo que iba a empezar a investigar los resultados de las votaciones, que había ganado un partido nuevo, un partido que no tenía base, un partido que no tenía consolidación, y que en realidad creo que la opción del por qué un porcentaje alto de la población lo eligió era pues porque quería ponerle freno a las élites militares y a las élites comerciales. Entonces, muchos investigadores, muchos reportajes de prensa establecieron la narrativa de que la rebelión era por defender al gobierno, por defender al partido. Y no esa era el objetivo únicamente. Con el paso del tiempo uno se va dando cuenta, o lo que uno escucha de lo que la gente iba diciendo, es que el Ministerio Público ya había encabezado los procesos de persecución penal, es decir, a todos los dirigentes indígenas que tenían orden de captura o que fueron capturados, fue finalmente el Ministerio Público, quien es el ente investigador, pero que no hacía su trabajo, sino que era parcial, había desplegado ya sus acciones y las comunidades indígenas ya habíamos sido afectados por las acciones del Ministerio Público en esos términos, en términos de la criminalización, en términos también del desalojo y despojo de las tierras, porque la tierra donde viven las comunidades indígenas pues tienen sus títulos reales, sus títulos coloniales, pero los empresarios o los hacendados, bajo distintas formas de intervención en el Estado, pues fueron desarrollando algo que un investigador, Harold Wartzenegger, le llama lavado de tierras. Es decir, especulan con la tierra, la compra uno, la compra otro y luego se la arriendan. Y entonces no se sabe muy, muy bien quién es el dueño de la tierra, pero resulta que se ha dictaminado que esa tierra no le pertenece a las autoridades, a las comunidades indígenas. La tierra es de las comunidades, pero bajo este mecanismo de elevado de tierras, pues se iba despojando a las comunidades. Y aunque las comunidades denunciaban que sus tierras les pertenecían, de todos modos el Ministerio Público dictaba órdenes de desalojo y captura de las personas de las comunidades. Entonces la afectación en términos de gente que defiende la tierra y de despojo de la tierra había sido ya, digamos, había desarrollado ya tensiones con las comunidades indígenas. Y luego fíjense que seguramente ha de pasar esto aquí con toda esta problemática que hay sobre la desaparición de mujeres, que lo que ha hecho las instancias estatales es judicializar y burocratizar todos los procesos, porque no puede poner una alerta si es que todavía no han pasado determinado tiempo. Entonces, la población en general estaba afectada por esta instancia, que también se atrevió a tocar después el resultado de las elecciones. Y cuando las comunidades y los pueblos decidieron que iban a defender el orden democrático, y eso era muy contradictorio, porque como las comunidades indígenas que han sido reprimidas por el Estado, perseguidas por el Estado, ahora están buscando que haya un orden democrático. Y ellos eran muy sabios en el momento de explicarlo y decían, bueno, porque si no se respetan esas elecciones, no hay transición de poder y entonces hay golpe de Estado. Y si hay golpe de Estado, son los militares los que regresan. Ese era el cálculo que había, que, como decía una de las autoridades de mi pueblo, y por eso yo estaba hablando de la economía popular, porque también son comerciantes, me decía, mire Gladys, nosotros somos comerciantes y tenemos que saber vender qué es lo que queremos y cómo es que la ciudad nos va a apoyar, porque la ciudad no está entendiendo, la ciudad piensa que estamos defendiendo al partido, pero no estamos defendiendo al partido, queremos que no se rompa el Estado de Derecho y que no haya golpe de Estado. Ese era el cálculo. Y entonces de esa manera empezaron a desarrollar una cantidad de discursos, no únicamente en español, sino en los 24 idiomas que existen en los pueblos, y el pueblo se levantó. Lo que nosotros vivimos realmente, para mí ha sido fundante, emocionante, porque le decía a Río que llegaron el 2 de octubre las autoridades y eran bien pocos. Y entonces cuando comienzan a hablar, y como dice este dirigente, somos comerciantes y tenemos que vender para que nos vengan a apoyar, tenemos que vender, ¿qué es lo que estamos haciendo? La gente se levantó. Entonces, quienes primero, aunque los puntos en la Interamericana estaban tomados, en la ciudad, quienes primero salimos, fuimos todos los pueblos indígenas que vivimos en la ciudad, que trabajan en la economía popular, en eso que se llaman las ventas callejeras, que venden de todo, lo mismo que hay aquí, lo mismo, si uno puede rascar qué es lo que se venden, ahí hay una organización bien interesante. Entonces salen todos ellos, los de la economía popular, salen todos los mercados cantonales, que fueron 105 mercados los que se unieron para salir, y que venden verduras, venden frutas, venden leña, venden carbón. El control de la alimentación, me di cuenta yo, está en manos, sigue estando en manos de población indígena. ¿Qué? Aunque luego, como al tercer o cuarto día, se dijo que ya había escasez y que ya no había nada, en realidad los mercados empezaron a poner sus horarios para seguir vendiendo, y el lugar donde se hizo el plantón de la resistencia, siempre hubo comida. Hubo siempre comida de más, incluso, ¿no? Porque, ¿qué hacen las comunidades? Llegan 7 pueblos, se instalan frente a esta instancia del Ministerio Público e inmediatamente una comisión de comida, una comisión de alimentación, una comisión de seguridad, una comisión de limpieza. De tal manera que todo eso estaba montado que cuando nosotros llegamos, los comunitarios llegamos en la noche, eso ya estaba funcionando. Entonces, ¿qué hace uno? A ver, ¿dónde me meto? ¿Me necesitan en la cocina? ¿Me necesitan en el sonido? ¿Me necesitan en la comisión de limpieza? ¿En qué? Entonces, la disposición de la organización como la fiesta, yo la vi operar en ese momento, y así se sostuvo este proceso de rebelión y de levantamiento por más de 105 días. Y contra, digamos, contra todo lo que se pueda decir y pensar. ¿Qué se hacía en esas horas? Pues bueno, había una comisión que estaba preparando la comida, otra que estaba en la limpieza, pero ¿qué más se hacía? Entonces la gente comenzaba a hablar, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y siempre había público, y había una rotación, porque entonces lo que sucedió ahí es que no había nadie que tuviera la palabra, así, el micrófono, ¿no? Y soy yo el que doy las órdenes, porque además eso es muy cansado. Entonces, bueno, por favor, las reglas son no hablar malas palabras, en principio, por favor, no venir bajo efectos de alcohol, y hablar por lo menos 3 minutos, porque si habla más tiempo, ya no le van a escuchar, entonces la gente se va a ir, y aquí estamos para pensar todos juntos, pero por favor, entonces una economía y una autorregulación que también hizo a los capitalinos, a las personas no indígenas, a aprender. Aprender cómo circula la palabra, aprender cómo se reparten las responsabilidades, de tal forma que... bueno, también, ¿qué se hacían? Servicios religiosos. Yo me imagino que igual aquí en Colombia también hay muchas comunidades indígenas protestantes, y sí, todas las comunidades, las iglesias indígenas protestantes llegaron con comida. Habían noches que llegaba una iglesia, que llegaba con sus bocinas, que ponía sus himnos evangélicos, iba a repartir, no sé, 500 cenas, 400 cenas, o llegaba a la iglesia católica y hacía su homilía, y también hacían como cultos celebratorios, y también se hacían ceremonias espirituales. Las tres cosas con su tiempo, digamos, las tres expresiones religiosas y espirituales desarrollándose en un mismo lugar con los actores de los mismos pueblos y no entrando en diferencia. Tanto había como esto que llaman los evangélicos como la hora de la administración, por ejemplo, habían las señoras que se formaban o pastores evangélicos que iban a revelar sus profecías diciendo, bueno, yo soñé que nadie murió y que, bueno, yo le dije, bueno, yo le creo al señor pastor, no, nadie va a morir, sí, o sea, yo soñé que la señora se fue solita y que nosotros agarramos nuestras cosas y nos fuimos a nuestras casas y no hubieron muertos, no hubo sangre, nos va a ir todo bien. Eso es muy movilizador para las personas que profesan de esa fe, o el cura que iba y hacía su homilía, o los sacerdotes mayas que también hacían todos los días a las 6 de la tarde sus ceremonias, las ceremonias para equilibrar, para llamar, para cuidar. Entonces, aunque el presidente salía a decir que bueno, son un grupo pequeño de antisociales que dice que tiene paralizado el país, en realidad solo son pequeños piquetes. Entonces el presidente hablaba y la gente se enojaba más, y entonces salía más. Llega un momento en el cual la palabra del presidente de la República y la palabra de los dirigentes indígenas están en un mismo lugar. Eso fue una producción colectiva, porque además la gente quería escuchar. Cuando decían hay conferencia de prensa de las autoridades indígenas, todos los medios se conectaban, las radios comunitarias se conectaban, y después el presidente hacía su conferencia de prensa, digamos, iban así, la voz de las comunidades y la voz del presidente. Y al mismo tiempo adentro, en el momento de la rebelión, lo que había era fiesta, o sea, se bailaba, se hacían todas las celebraciones religiosas, se hacían comidas, la gente tomaba la palabra y daba su discurso. Llegaron también muchas colectivas de la ciudad. Hay un momento muy crítico que es, me parece, el 9 de octubre, en el cual la Corte de Constitucionalidad dice que hay que desalojar todas las vías, y entonces en un lugar central que se llama de la salida hacia el occidente, que conecta el occidente con la salida a Centroamérica, el norte con el nororiente. Dicen, bueno, ya la es momento de levantar, es momento ya, estos antisociales ya, ahora nos vamos a empezar a levantar, y van como camiones de antimotines a levantar a las señoras que están en los puntos de toma. Y sucedió algo que en realidad yo nunca me imaginé. Y es que los lugares que son tachados como barrios rojos o barrios populares salieron, y casi todos ellos, estos chicos, pues se manejan en motos. Y entonces van todos los soldados y los antimotines caminando a desalojar, y de repente de las calles comienzan a salir, no sé, como 400 chicos en moto, que rodean atrás y adelante a la policía y los hacen ir. Ahí fue como otro momento de quiebre muy importante. Entonces, eso que se llama, los medios dicen, los barrios populares no están organizados, los barrios populares no tienen organización, ahí no pasa nada. Y de repente ver a toda esta gente que salen, sí, son un orden como de 400 motos que los rodean y los policías se tienen que ir. Y en algunas declaraciones el director de la policía dice, bueno, no voy a salir porque hay millones de gente en la calle y tenemos a únicamente 10.000 policías, entonces no vamos a poder. Bueno, son momentos de quiebre, por eso este hombre tiene que justificar decirse esto, por eso estos jóvenes de clase popular, que luego uno se va enterando que también pertenecen a determinados pueblos, que cuando las autoridades indígenas dicen, capital, ayúdenos, porque ya estamos aquí, ayúdenos, todo esto nos beneficia a todos y no es únicamente para nosotros, la gente comienza a salir. Entonces hay ahí una combinación de esto que les decía en un principio, de un alcalde indígena diciéndome, somos comerciantes, tenemos que vender lo que estamos haciendo, nos lo tienen que comprar y la gente nos va a apoyar, y eso lo tenemos que lograr y luchar contra los medios corporativos, la claridad del mensaje, la seducción del mensaje, que no es un lenguaje ideológico, para nada. Yo nunca escuché de los dirigentes, digamos, llamar a consignas de unificación o de articulación o en términos ideológicos, sino esto nos está afectando a todos y unámonos. Y aunque se utilizaba ese término, y que está muy cargado porque lo que nos revela es que no hay la tal unidad, es un concepto que muchas veces, o una práctica que muchas veces nos fuerza, porque llega un momento en el cual para sostener la lucha, porque ya van como 30 días que estamos ahí y el gobierno no se mueve, pero nos damos cuenta que va creciendo el descontento con los pueblos, se han evitado los desalojos, se han evitado órdenes de captura, se ha sabido gestionar muy bien la violencia en todo ese tiempo. Y entonces, pues se van a organizar temporalmente como turnos, ¿no? Cada pueblo se va a empezar a turnar porque ya no puede quedarse, no sé si el río no se puede quedar todo el tiempo, vamos a rotar. Entonces vamos y entonces los pueblos comienzan a rotar y como caracol van rotando y así van llenando el tiempo de los 105 días. Hasta que pues se logra la transición, y eso significa que no hubo golpe de Estado. Fue un gran logro el hecho de que se preserve eso que se llama el orden democrático, y sabemos que tiene muchísimas fallas y que, bueno, a estas alturas sabemos que estos gobiernos están consolidados justamente por el orden democrático, pero que hay que tomar en cuenta en el caso de esta rebelión indígena, que luego ya se vuelve popular, el hecho de que hay un antecedente de guerra y que la gente y que las comunidades lo que querían sobre todo era frenar la guerra. Bueno, entonces ahí creo que la palabra anticolonial nos puede, en tanto se comprenda como una lucha, y que la lucha es festiva, que la rebelión se organiza y se coorganiza y que imita y trata de poner todo este tipo de técnica de organización social, memoria histórica, de estructuración política, en términos festivos, pues nos acerca a una comprensión anticolonial de la rebelión, porque lo que estaba verdaderamente en el centro era la vida. Nadie va a morir, nadie se va a ir preso, aquí todos nos cuidamos, no estamos haciendo nada, estamos en una manifestación, tenemos el derecho constitucional a la manifestación. Entonces ahí había como un juego político muy interesante entre moverse en términos de rebelión y al mismo tiempo apelar al ejercicio de los derechos como pues forma defensiva. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta ahí y probablemente si hay preguntas o si hay otra persona que quiera intervenir, pues yo lo... ¿eso es lo que está pasando? Sí, pasa algo con el micrófono. Okay. Creo que ahí quedó, ¿no? Ya. Sí, sí. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí y bueno, y recalcarles que ha sido uno de los procesos más emocionantes que a mí me ha tocado vivir. Yo estudié rebeliones indígenas por mucho tiempo, sigo estudiando rebeliones indígenas, y entonces tocar o estar en un proceso de organización de una rebelión pues ha sido totalmente fundante para mí, y creo que, no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero creo que muchos de nosotros nos constituimos en esos momentos de quiebre. La masacre del 4 de octubre que ocurrió en mi pueblo es algo también que a mí me marcó profundamente, y de ahí yo cambié. Y puedo decir que también de esta rebelión a mí me hizo cambiar, digamos, me hizo ver de otra manera, o me clarificó todo aquello en el cual yo he estado viviendo y participando, pero que no lo había visto desplegado en un momento tan duradero como pues estos 105 días. Finalizo porque fíjense que había un señor que decía, bueno, quienes quieren saber qué es rebelión indígena y no saben, miren, es esto, hay un video que luego le puedo compartir. Dice, bueno, los que no saben, los que se preguntan qué es una rebelión indígena, qué es un levantamiento indígena, miren, es esto. Y entonces era un lugar como este, pues todos sentados, hablando y circulando la palabra, habilitando la conversación, teniendo celebraciones espirituales y religiosas y muy festivo. Entonces, esto, mírenlo, vívanlo, esto es un levantamiento, es una rebelión. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Será algo de la conexión? De pronto allá, bueno, bailamos en palmas. Sí, Río, vuelvo al otro lado. Desconectamos. ¿Hola? ¿Con mejor? Ay, no. ¿Se va otra vez? Ah, no, es correcto. ¿Hola? ¿Ahora mejor? ¿Sí? ¿Mejor? No se va, dice. Va y viene. ¿Qué le pasará? De pronto, si hay alguien en el público de un pueblo indígena o de un pueblo afro que nos quiera también hablar sobre rebelión indígena, que bueno, que ese también es otro tema, ¿no? Que hemos hablado también la articulación desde digamos desde esos espacios y desde, no sé cómo podríamos llamarlo, como un activismo más urbano también con las luchas indígenas, ¿no? Que, ¿cuál es esa cercanía, esa articulación que se está dando? Queríamos también que nos hablaras sobre justicia propia, que también tienes como una investigación sobre eso. Y en la juntanza hicimos, hace unos meses se hizo una juntanza alrededor de eso, ¿no? De lo anticarcelario y antipunitivismo. Sería chévere también escucharte en eso. Ah, sí, claro, tú me lo habías pedido y a mí se me olvidó. Bueno, en primer lugar creo que es importante considerar que la justicia no es, que su única forma no es la forma tribunal, es decir, no son tres personas o una persona que, a la cual se le presenta y que luego decide, digamos, investiga y decide. En varias sociedades indígenas, la justicia es anticarcelaria porque la instancia de cárcel no existe, sino más bien tiene como característica la reparación. Si alguien se robó esto, por ejemplo, esta ropa que nosotros usamos es muy cara, entonces a veces hay, digamos, dificultades sobre eso, que se robaron. Entonces, ¿qué dice la persona? Yo lo que quiero es que me lo devuelvan. Entonces hay una práctica restitutiva, es decir, si algo pasó, si se vulneró, entonces hay que repararla, y repararla de manera pues pronta, inmediata, se dice en las comunidades, ¿no? No hay una suerte de burocratización. Estos mismos alcaldes comunales que yo contaba que organizaron esta rebelión se encargan también de la resolución de la justicia. Entonces tienen mucha habilidad, por eso es que el paro y el levantamiento se sostuvo por mucho tiempo, porque quienes estaban a cargo de la investigación, de la organización de este levantamiento, por un año ya habían desarrollado sus labores resolviendo este tipo de problemas. Bueno, ustedes dos están en una confrontación, o ustedes tres están en una confrontación, entonces tengamos una reunión, un arreglo, y pongámonos de acuerdo cómo eso se va a resolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Generalmente muchas veces las personas dicen, bueno, yo quiero que reconozca que sí lo hizo y que me hizo daño y que me escuche. Y segundo, si yo me asusté cuando eso pasó, entonces, bueno, hay como muchos sentimientos que están corriendo ahí en ese proceso. Pues las personas exponen cuáles son sus dificultades, qué fue lo que ocurrió, y luego en consejos de asambleas pequeños se toman decisiones. Ahora, todos estos procesos, se toman decisiones de cómo se van a resolver. Ahora, estos son procedimientos que nunca se repiten, porque los problemas nunca son iguales. A diferencia de la justicia tribunal, ¿no?, y el código que tiene pues ya una reglamentación de cómo se resuelven y cómo cuáles son o las cauciones o las penalidades. Mientras que aquí, cada año, eso se va renovando, porque cada problema es particularizado y entonces va a requerir una solución acorde a lo que están pidiendo las personas que están en el conflicto o que están produciendo la justicia. Y al mismo tiempo, la persona que se encarga de coordinar y de producir esta justicia solo se queda un año, y al año siguiente ya no lo es. Entonces, si por ejemplo el compañero es el alcalde comunal este año y le ha tocado resolver 800 casos y 800 conflictos, lo resolvió, y el año siguiente pues ya es la cometa. Entonces ahora tú, si tienes problemas, vas para allá con ella y ella lo va a resolver. Ella tiene toda una experiencia y tiene una pequeña corporación de alcaldes comunales, alcaldesas comunales, que resuelven el problema, y bueno, y el otro año le va a tocar arriba. Entonces, esa es una escuela, la justicia es una escuela política que se aprende en el ejercicio de la autoridad, pero que nunca se repite. Claro que hay principios básicos, por ejemplo, que se levanta un acta. De la decisión que se tomó, se levanta un acta. Esos son principios transversales, ¿no? Otro de los principios es que no puede haber faltas de respeto y que no puede haber violencia dentro de estas asambleas y de estas reuniones de producción de la justicia. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Va a requerir de la inteligencia y de la habilidad de quien esté al frente de esta producción de la justicia. Es decir, no hay una sola persona encargada, y eso me parece a mí muy sano, porque finalmente tú no eres, sí, en el caso de que fueras tú, no eres una persona que está investida de todos los poderes, sino que eres una persona igual a todos, que claro que va a comprender la dificultad y el problema porque vives en ese lugar y porque sabes cuáles son las condiciones materiales de lo cual arrojó a que hubieran este tipo de desequilibrios. Esa podría ser como un acercamiento a la producción de la justicia, donde efectivamente no es carcelario y no es punitivista, sino que es restaurativo. Pero hay también otra, en términos comunales también, el principio de la justicia o el principio de lo justo es que nadie viva del trabajo de la otra persona. Y cuando digo que nadie viva del trabajo de otra persona, me estoy refiriendo a todos los mecanismos, todas las instituciones para la producción del bien común. Es decir, en las comunidades para tomar agua, ahora con toda la crisis que hay, pues están ampliando los procesos de reforestación, se están haciendo más cultos para las deidades y solicitud del agua y de la lluvia. Pero todo eso son jornales de trabajo. Es como, bueno, ustedes han venido hoy aquí a escucharme, y en una comunidad cuando se va a discutir el asunto del agua, así se llena, porque a todos les interesa, porque todos toman agua. O sea, no es algo que dicen, bueno, voy, pero no importa, no pasa nada. No, si no vas, puedes tener, primero no te vas a informar. Segundo, se van a tomar decisiones y uno tiene que estar interesado y tiene que estar pues pendiente porque es lo que tomo todos los días. Y entonces se organizan los jornales, vamos a hacer jornales de limpieza del bosque. Y eso es un día de 6 de la mañana a 12 del mediodía o de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es un día de trabajo, es un jornal de trabajo. Entonces, si uno cuenta cuántos jornales de trabajo hay para producir el agua, porque está en la naturaleza, se cuida, se conserva la naturaleza, pero se conserva con trabajo. Entonces, ahí hay una dimensión de lo justo, una dimensión ética. Yo no puedo tomar agua porque no he trabajado, pero todos ustedes sí ya trabajaron. Ahí hay una medida ética de decir, aquella persona que está tomando agua y que debe, no sé, por ejemplo tú, 13 jornales que no han llegado. Y porque las comunidades tienen sus libros de actas y van apuntando, ¿no? ¿Quién sí llegó, quién no llegó? Y entonces llega un momento del año en el cual se sacan los listados de las personas que no han hecho sus jornales. Y se lee así en asambleas. Y dicen, bueno, tales personas no han hecho sus jornales. Entonces, aquí comunitariamente se dice que por favor lo hagan. Son como llamados, ¿no? Pero ¿saben qué? Eso toda la gente se entera. Si no sabía yo que tú no habías hecho, ahora ya me enteré. Y entonces digo, ay, ya. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza que está su familia, ella, tomando agua, pero no lo ha hecho? Ahí hay una dimensión también de la justicia. Yo escribí un artículo sobre eso que se llama una forma ética de existencia, el trabajo comunal, una forma ética de existencia. Entonces, estas son como lo que llamarían en el derecho canónico como la fuente del derecho. La fuente o una de las fuentes de esta producción de lo justo en términos comunitarios tiene que ver con el trabajo comunal y con la dimensión ética de que nadie puede vivir del trabajo de las otras personas. O esto es para el agua, pero también para la fiesta, cuando dicen, bueno, solo vino a comer, y me imagino que eso pasa en muchos lados. Vino a la fiesta, prometió que iba a traer tal cosa, no lo trajo, vino a comer y se fue, qué vergüenza, ¿no? O sea, sí, está disfrutando del trabajo, porque todo es trabajo. Hay trabajo en términos de en toda la discusión marxista, del trabajo explotado, de la producción de mercancías, pero aquí todo el trabajo no es para producir mercancías, es para producir el bien común y para producir todo aquello que necesitamos para vivir. O sea, son aquí, por ejemplo, si vamos a ir a hacer una reforestación a una comunidad, seremos como 40, 50, 50 jornales de reforestación. No sé cuánto vale el jornal aquí en el campo, pero en mi pueblo, por ejemplo, vale 125, que son como $20, más o menos. Si usted suma $20 por 50, ahí hay una cantidad onerosa. Entonces, no es que... Entonces, pero es la energía y la fuerza de trabajo lo que está produciendo el bien común. Estamos todos produciendo el agua, porque todos lo vamos a tomar. Por lo tanto, la existencia, la condición de existencia en las comunidades indígenas está atravesada por la obligatoriedad de trabajar comunalmente, hacer las mingas que se llaman aquí, ¿no? Y ahí en mi pueblo se llamaba en Cascol. Esas son formas de vinculación poderosas y potentes. Y bien, ese tipo de estructuras de organización de producción del agua o de la fiesta son las estructuras que sostienen la organización de una rebelión y de un levantamiento. No son solo los principios, no solo es la ideología, sino es una práctica política. La gente iba a su día de manifestación porque era su día de trabajo comunal. Ese día se está haciendo su trabajo comunal por el levantamiento o el trabajo comunal en la rebelión. Entonces iban de 8 de la mañana a 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, 24 horas, y así iban los turnos que sostenían. Entonces, de nuevo, esta dimensión de lo justo o esta dimensión de la justicia en procesos más amplios, no pensados en términos de la justicia liberal, pues está impregnada en toda la sociedad también. No es responsabilidad de unos cuantos que lo sepan o de alguien que lo va a hacer siempre, sino que el principio de la rotación hace que se desconcentre el poder y que por lo tanto se alimente de ideas de lo ético y de lo justo en términos históricos y en términos contemporáneos, porque por ejemplo una compañera que cualquiera quien esté atrás tiene otra experiencia de justicia, aún viviendo todos juntos en esta sociedad, y esa la echa a andar, y eso es lo que hace que pues la sociabilidad, la socialización esté constituida por el respeto de las autoridades comunales, que insisto, resuelven todos estos problemas y organizaron el levantamiento. Los mismos que han hecho eso son los que hicieron el levantamiento el año pasado. Ahora hay otros nuevos que se eligieron y que se nombraron. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. No sé, ¿tú lo vas a regular? O... Sí, aquí abrimos a la conversa. También la idea es que no solo preguntas, también comentarios, que se sientan animados a compartir la palabra. También el último tema de la juntanza fue sobre espiritualidad, y yo quería preguntarte cómo desde las luchas de rebeliones indígenas hacen de la espiritualidad un tema político, ético y organizativo. Vale. ¿Alguien más quería preguntar? Yo tengo una duda respecto a en este tema de justicia propia, si los temas de violencia sexual y violencia de género son tratados de la misma forma como ya pues nos has relatado. Dale. Frente al caso de la rebelión como tal, digámoslo, ¿cómo se piensa, digamos, el enfrentamiento frente al Estado, o si se identifica el Estado como un, ¿cómo se llama eso? Alguien que comunica y el... intermediario. Sí, como un interlocutor válido para las reivindicaciones de lucha, o cómo se plantea eso. Y también era como un comentario porque, digámoslo, como que hace unos días pues teníamos una conversación precisamente frente al tema de la, no así como legitimidad, sino de la validez del tema de la representación y la identidad frente precisamente como una estrategia de poder, ¿no? Entonces, pues, digámoslo como que acá a partir de varios procesos de lucha históricos que se han dado y que terminaron en la Constitución de 1991, pues se aceptaron un tipo de derechos, pero finalmente ese tipo de derechos lo que hicieron fue desestructurar precisamente muchos procesos de lucha reivindicativa, por ejemplo, a nivel territorial, a nivel identitario, y también de perspectivas frente a el no reconocimiento del Estado, porque el Estado y finalmente sus formas de acción son las que han generado la violencia, la segregación, bueno, toda la historia del despojo que han tenido las comunidades pues son finalmente el Estado. Entonces era precisamente eso, porque acá se genera ese juego maquiavélico, ¿no? Entre generar esa conversación y esa, digámoslo, como la credibilidad del Estado frente a las comunidades, y más en este contexto de que es un Estado social de derecho, más de izquierda, más integral, más liberal, digámoslo de cierta manera, pero pues finalmente a nivel estructural pues genera unas violencias que son mucho más invisibilizadas y que buscan es precisamente eso, la integración, más no la crítica real frente a eso. Sí, ella. ¿Quieres? Bueno, muchas gracias, Gladys, por todo lo que nos has contado. Hasta ahora quería profundizar en la fiesta. Sí, quería pedirte como eso, si nos podías porque me parece que la analogía, ¿no?, como de la fiesta, como una forma pues como comunal de organización y de resistencia también, es muy importante. También se lo he escuchado a Yasnaya, por ejemplo, como que creo que me gustaría saber más desde sus formas, cómo se organizan en términos de roles, quién hace qué, como un poco más para poder seguir como en la comprensión, pues de esa forma como una de resistencia a partir de la celebración, pues de la vida. ¿Sí? Como eso. Pues creo que yo hablé sobre lo espiritual, ¿no? Sobre la espiritualidad. Que muchas veces los estudios decoloniales también son, y no solamente, también la izquierda, desdeña muchas veces de cómo las comunidades indígenas o son protestantes o son católicas. Pero a mí me parece que son formas de realización espiritual que no están necesariamente en controversia ni en contradicción con la espiritualidad. En el caso que más conozco yo es el de la espiritualidad maya, ¿no?, la celebración espiritual, porque cada quien tiene su lugar en el mundo y hay tiempo para todos. Me dijo a mí una vez que lo entrevisté, y me dijo, pues no hay ningún problema porque ellos también quieren el bien y nosotros también queremos el bien, entonces esos son puntos de encuentro que tenemos. Y en estas rebeliones, pues lo espiritual en todos sus términos es ampliamente pues movilizador, y también de muchísima contención. Yo les comentaba que, no en paralelo, pero sí con programación, se hacían los servicios religiosos evangélicos, después se hacían las homilías o los rezos, y después la ceremonia o antes la ceremonia. Y ellos se iban poniendo de acuerdo, porque no era un lugar de tensión, sino que era un lugar más bien de acuerdo. Y aunque hay mucho más tradición, creo que aquí en Colombia, mucha más tradición de la teología de la liberación, de la teología popular de la liberación, que como pues saben, pues tiene discursos muy interesantes sobre cómo pensar la justicia, cómo pensar la vida. Y ahora, con todas estas denominaciones protestantes, muchos de los alcaldes eran pastores también. O sea, eran alcaldes y eran pastores. Y cuando son alcaldes, y cuando no, se dedican a ser pastores. Pero en el momento de la rebelión hubo un momento de como de encuentro, como de coexistencia, pongámoslo así, como de coexistencia. Porque así como en las comunidades son también religiosos, también los políticos son muy religiosos. O sea, van a la misa, van a los megatemplos. Y entonces este personaje al cual se le pedía que renunciara, uno de los personajes que se le pedía que renunciara, había asistido a un servicio religioso, y saliendo del servicio religioso dice que, bueno, ella está nombrada por Dios y que estaba cumpliendo como los destinos de Dios en la tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen los que están en rebelión y que son evangélicos? Y dice, bueno, es que esta fiscal no ha entendido que la voz del pueblo es la voz de Dios, y el pueblo lo que quiere es que se vaya. Y toda la gente grita amén en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que estar muy abiertos a eso, pensar que eso es también movilizador, y que si a una eso no le convoca, pero a mucha gente sí, y en tanto como es una rebelión, todos entran, todos tienen cabida, todos pueden pasar, todos pueden hacer sus invocaciones, todos quienes pudieran llegar aparecen. Entonces, a ver, ¿cómo responderían eso los de colonia? Tiene tremendo discurso movilizador del Señor, y yo me soplo, o sea, estoy erizada la piel así escuchando eso, la capacidad que tiene la gente en el mundo concreto de retomar y de hacer para sí unas palabras que le van a jugar en contra a la otra persona, ¿no? Y entonces, eso por un lado, por el otro lado, todas las realizaciones de los días del calendario maya, que se hacían las celebraciones. Entonces, la dimensión espiritual, o esto que yo contaba, ¿no?, de un pastor que llegó y dijo, yo quiero tomar la palabra porque les quiero contar mi sueño, que es una profecía. Y la verdad que esa profecía se cumplió. O sea, no hubieron muertos, no hubieron heridos, todos regresamos con bien. Y si eso ayudaba en ese momento a las personas, pues bien. Y también creo que hay que pensar que, y por eso hablaba yo de la teología social, y mucho se habla muy poco también del ejercicio crítico que hay en estas comunidades protestantes y cristianas, que también tienen sus vínculos, seguramente tienen sus dificultades, como también la Iglesia Católica, como también en otras denominaciones, pero que en un momento de rebelión eso pues aflora toda la subjetividad del bienestar, la subjetividad de la lucha. Si no fuese un movimiento religioso, creo que no hubiese tenido la capacidad de sostener, porque las ollas llegaron de las iglesias, las estufas, son ellos los que están muy acostumbrados también a hacer actos públicos, o que tienen sus bocinas y toman, o sea, uno a veces los escucha en la calle. Yo he escuchado discursos aquí en Colombia o en Guatemala de que están los como predicadores hablando, y hay gente que los escucha y tienen un tono para llegar, y bueno, y esos tonos se escuchaban mucho en la rebelión, o cuando hubo un momento de diálogo con el presidente. Bueno, se hizo una ceremonia y después hicieron una jornada de ministración, en la que se pusieron a orar todos oraron como por una hora, y todo eso se estaba transmitiendo en las redes, y mis amigas que viven en México o en otro lado me decían, no entendemos qué es lo que está pasando, ¿por qué están haciendo eso? O sea, eso porque son indígenas, pero son evangélicos. Sí lo son, porque al final de cuentas hay una estructuración política también. Muchas veces esas iglesias son como pequeñas comunidades, o que siguen. Si la sociedad comunal tiene estos rasgos de organización colectiva, de hacerse cargo de la limpieza, del orden, de la comida, del sonido, eso también se necesitan en esos lugares como las denominaciones religiosas. Entonces también ahí hay una amalgama. Sobre la justicia de género, sí, por ejemplo, hay casos de violencia sexual o de violencia contra la mujer que sí se resuelven completamente. Ahora, imagínate. O sea, perdón que te use el ejemplo. Ahí al colega, a él le escracharon. Le escracharon por lo que ya sabemos cómo se escrachan, ¿no? Ahora resulta que el otro año lo van a nombrar alcalde comunal. Y le van a llegar casos de violencia intrafamiliar que le va a tocar resolverlo, porque si no lo resuelve el otro año, cuando él ya no esté ahí, esos problemas van a seguir. Entonces, claro que se tiene que resolver. En algunos casos, por ejemplo, con respecto a la violencia de género, la violencia intrafamiliar, muchas veces se les llaman con sus familias. Fue violento. Violentó a su esposa, a su compañera. Bueno, eso lo aprendió en su casa, entonces. Que venga su papá y que venga su mamá y que se dé cuenta el tipo de personaje que crió. Porque no le agredió solo a ella, sino que agredió a la otra familia. Entonces entran las familias a resolver. A mí me tocó ver, ese ejemplo me gusta mucho contarlo, de una comunidad que no es mi comunidad, es otra, que por los casos de manutención, bueno, lo voy a separar y vamos a fijar la tasa de manutención. Y el son tres hijos, el esposo tiene como un negocio de juegos mecánicos para niños que se ponen en las ferias. Entonces tiene un negocio de esos, y entonces la chica dice, bueno, quiero tal cantidad quiero mensual. Pero él antes ya había explicado y dice, bueno, yo tengo tiempos buenos y tiempos malos. Tiempos en los cuales hay como ferias populares, entonces es un tiempo bueno, pero hay temporadas en las que no, entonces no voy a tener mucho dinero. Entonces lo que yo quiero es que se haga como una tarifa diferenciada cuando es el tiempo bueno y cuando es el tiempo malo, porque aunque estuviéramos viviendo juntos, de todos modos así va a ser nuestra vida. Va a haber épocas en las cuales no va a haber dinero, y hay épocas en que sí va a haber un poquito de abundancia. Así se resuelven estos asuntos de violencia intrafamiliar, o de separación familiar, o de violencia de género. También hubo un caso sobre un caso de violación sexual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se explica, es un adolescente, un joven, que abusa sexualmente de la chica. La chica le cuenta a su mamá lo lleva con el alcalde comunal. Eso se resuelve. Ahora, ¿cómo es la mejor manera de resolver una violación? ¿Cómo se restituye eso? Bueno, entonces en las comunidades hay comadronas, hay parteras que son llamadas, que son como sus especialistas, y les llaman y bueno, ¿cómo se va a resolver esto? Y entonces la comadrona dice, bueno, primero pónganse de acuerdo cómo esto se va a resolver, y segundo, cuando se haya resuelto, es necesario que esta muchacha tome por lo menos 13 baños en un temazcal para que otra vez se les regrese su espíritu. Que eso considera, digamos, en la mirada más liberal, más mercantilista, pues puede ser un ejercicio terapéutico, emocional, pero también del cuerpo. Es decir, es múltiple el proceso de atención, ¿no? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de pagar todo eso? Pues la familia del chico que agravió a esta muchacha, y entonces es una manera. Probablemente en la justicia ordinaria serían como terapia psicológica, seguramente terapia psicológica, no sé cómo sería otro mecanismo. Pero entonces ponderemos cuál es la manera, si eso se puede restituir o no se puede restituir, o si hay intentos de cómo esto se puede ir restituyendo. Y estos casos pasan generalmente cuando hay estos procesos de violencia sexual, son los alcaldes con las alcaldesas, porque también hay alcaldesas al interior, y que entonces se echan a andar todo su saber para que haya un proceso de equilibrio en el proceso de resolución. Insisto que estos procesos de resolución nunca se repiten, porque lo que funciona para un pueblo no funciona, y para quien está de encargado y de alcalde este año, el otro año probablemente no esté de acuerdo, entonces lo resolverá de otra manera. Creo que eso es muy importante de pensar en la justicia comunal, que no hay nada prescrito, hay principios generales, como esta ética de existencia, pero que nunca las fórmulas se van a repetir, porque nunca las circunstancias son de la misma manera. Y que gran parte de los casos sobre violencia intrafamiliar o de reparto de manutención de los niños se desarrollan ahí con los alcaldes comunales, porque además es un compromiso, porque además luego todo se sabe, ¿no? Dicen, bueno, en la reunión se determinó que tal persona tenía que dar tal cuota y no lo ha dado, entonces lo puede ir a decir otra vez al alcalde. Entonces ahí hay, digamos, una producción colectiva de la justicia que tiene que ver con, no únicamente con el procedimiento, sino con el ejercicio de la socialización en ese pueblo donde vives, en esa sociedad donde vives, y que entiendo que eso es mucho más difícil en la ciudad porque la propiedad fragmenta, la propiedad privada fragmenta y lo impide. Aquí son territorios comunales donde hay pues sistemas de obligatoriedad y procesos políticos colectivos. Entonces no se puede pensar la justicia nada más, sino hay que pensar la sociedad donde esta justicia colectiva o justicia comunal se despliega. Y bueno, y ahí yo puedo hacer una recomendación que quién sabe qué les voy a parecer a ustedes, pero ayuda mucho a pensar más allá de la justicia tribunal, que es un texto de Foucault en Microfísica del Poder, que se llama Debate sobre la Justicia, Debate con los Maos. Está debatiendo con los maoístas qué significa justicia, entre justicia revolucionaria y justicia tribunal. Tal vez leyendo eso, que son experiencias mucho más cercanas, se puede como ver y pensar otras maneras de... Por lo menos aquí hay dos modelos de justicia, digamos, una que no sé si se podría llamar comunal, bueno, de hecho ellos la llaman popular, que es justicia popular, que tenía que ver cómo se resuelven los asuntos que les afectaban después de la revolución cultural y cómo va la revolución cultural china, ¿no? Esa es una interesante recomendación, porque a todo esto, yo soy una mujer que ha aprendido, que ha transitado la academia, pues eso tampoco es algo que se puede ocultar, porque la academia te da un método insuficiente, claramente, pero te da un método. Entonces tú después puedes pervertir el método, esa es la ventaja que te da la tal academia. Y la perviertes en el mundo cotidiano y la perviertes en el mundo real. Pero en todo caso es un método, y ahí hay un tú que me has preguntado sobre la justicia y que están interesados, Hay un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas, también de Foucault, que son unas clases que dio en Brasil, que yo creo que se encuentran, que se puede leer y que nos ayudan a alumbrar algunas cosas, ¿no? Y que después ya nos permite pues, pensar en términos colectivos otras experiencias. Ahí claramente es la sociedad occidental y cómo se produce la verdad en la justicia. El objetivo real de la justicia es encontrar la verdad, encontrar la verdad y luego decidir qué hacer. Por eso, pues ya saben, ¿no? Saber y poder, verdad y palabra. Entonces, insisto, es un método que luego uno tiene que pervertir. Creo que por ética uno tiene que pervertir los métodos académicos donde uno se formó. Luego, sobre el Estado, yo creo que es una discusión que los pueblos indígenas saben darla y afrontarla muy bien. Las miradas externas seguramente se concentran en únicamente ver un maniqueísmo o solo fijarse en el maniqueísmo. Sin embargo, creo que es importante pensar que la política comunal no es estadocéntrica, es decir, no tiene como objetivo la toma del Estado, como si los movimientos revolucionarios o los movimientos campesinos que sí, o a veces también los movimientos feministas, ¿no? Que quieren entrar a la tecnocracia del género y estar en el gobierno y tomar el Estado para transformarlo. No. Las comunidades indígenas no son estadocéntricas, su centro, su objetivo no es el Estado. Pero las comunidades indígenas son muy inteligentes y saben que el Estado existe. Ya el Estado existe, la policía, existe el ejército, existe la SAT, ¿se llama aquí? ¿La que recoge los impuestos? DIA. La DIA. O sea, que son fuerzas de sujeción y que, adrede estas instituciones porque en sociedades que han prolongado la colonia en la república, los problemas más grandes de las rebeliones eran por las tierras, por los impuestos y por la salud, que son las instancias con las cuales se siguen teniendo tensión, ¿no? Entonces sí sabe que existe el Estado y no hace como que no, porque esa sería una mirada autónoma pues muy ilusa, hacer como si el Estado no existe. El Estado existe, el Estado constituye la propiedad, constituye un ideal de justicia, tiene sus mecanismos de represión y de representación, que son altamente contradictorias con la forma comunal indígena. Entonces ahí se juega una interesante relación, en que hay que pensar el despliegue político de las comunidades como no estadocéntrica, es decir, no queremos que el Estado nos reconozca, porque existimos con o sin reconocimiento, no queremos que el Estado nos reconozca, entonces no es estadocéntrico, pero al mismo tiempo tiene la inteligencia de saber que no puede ser completamente alejado del Estado, porque el Estado existe y tiene un ejercicio de poder real sobre nosotros. Entonces, el despliegue de la lucha comunal hay que pensarla como la capacidad que tiene de ponerle límites al Estado, de limitar. En esto el Estado no manda. El Estado se tiene que hacer cargo del currículum educativo, de poner los maestros y que los niños vayan, pero el Estado no puede decidir sobre las fuentes de agua en los páramos, porque esa es propiedad comunal. Entonces, no nos plantea una mirada maniquea de, bueno, o es el Estado, o hablamos o no. Pues sí, ni modo, hay que hablar. Hay que hacer todo para evitar, para limitar. Ahora, ¿se le limita ignorándolo o se le limita hablándolo y moldeando? Yo también estoy haciendo pura autopromoción, escribí un artículo sobre una noción de archipiélago para comprender. Si ustedes tienen el mapa de Colombia en su cabeza, pues seguramente en la primaria la escuchamos, la imaginamos o nos hicieron imaginar como un territorio dividido en estados, ¿no? Aquí en estados o en departamentos. ¿Qué tal si quitamos los departamentos y entonces empezamos a poner como los puntos de existencia de tierras comunales o de pueblos indígenas? Entonces es tierra nacional, tierra privada y tierra indígena. Pero la tierra indígena tampoco, o la tierra comunal tampoco es tan amplia, porque se limita por la tierra nacional o por la tierra de la hacienda. Entonces, si ustedes quieren, lo que vamos a encontrar es como una telaraña, ¿no? Ni el Estado puede avanzar tanto porque lo limita la comunidad, y la comunidad tampoco puede expandirse tanto porque lo limita todas las fuerzas que ya sabemos. Pero entonces eso lo que nos presenta es un argumento de deformación del Estado. El Estado tiene su fuerza de existencia en Bogotá de una manera, pero no en los territorios, porque, bueno, sabemos que pues los gobiernos y los estados siempre han tenido, por la corrupción y por muchas razones más, un déficit para atender los problemas reales. Los problemas reales siempre lo han atendido las comunidades con su propio trabajo comunitario y con su experiencia histórica. Entonces, es importante imaginarse el Estado como un queso gruyere, digamos, como comido, carcomido. ¿Y qué es lo que lo carcome o qué es lo que impide, en términos teóricos, impide la totalización del Estado como única forma de gobierno en un territorio? Es la existencia de estas estructuras comunales que lo deforman, permanentemente deformado. Si esa es nuestra imagen para comprender el Estado, entonces podemos analizar cuáles son los momentos de tensión, las escalas de conversación, los alcances que eso puede tener. En mi pueblo, por ejemplo, hay algo que se llama acuerdo de coordinación. ¿Dónde? Volvemos a lo de la justicia. ¿Dónde? Hay casos que resuelven las comunidades, y que creen ustedes, el Ministerio Público, o no sé cómo se llama la instancia aquí, va y se mete de nuevo y quiere decir, no, lo que resolvió esta comunidad no sirve. Y de hecho, usted por estar usurpando funciones que no le corresponden, lo judicializan. Entonces eso ha pasado en la colonia. Entonces, ¿qué hizo mi pueblo y otros pueblos? Firmaron algo que se llaman acuerdos de coordinación. Si la comunidad lo está juzgando, el Estado ya no se mete. No se mete. Y si el Estado ya lo está juzgando y la comunidad lo está juzgando, tampoco, digamos. Hay como una especie de acuerdo de coordinación donde ambos se limitan. Y eso es muy tenso. Eso no es un acuerdo. Eso siempre se va a desarrollar en términos antagónicos y siempre hay que arrancarlo. Siempre hay que arrancarlo. Por ejemplo, no sé si aquí ustedes se enfrentan con problemas de suicidio juvenil. Que muchos chicos se suicidan, bueno, también en las comunidades los chicos, algunos chicos se suicidan, hay casos de suicidio. Entonces, cuando alguien se suicida, que generalmente es ahorcado, ¿qué hacen los alcaldes? Van y lo bajan, porque dicen, bueno, ya se murió, está sufriendo, y está sufriendo su familia, está lo viendo, vamos a bajarlo, lo acostamos, y ya lo vamos a levantar el acta de defunción, porque hay actas comunales de defunción. Entonces llega el Ministerio Público y dice, bueno, usted alteró la escena de la imagen, del crimen. Entonces usted está obstruyendo. Entonces se firmó un acuerdo en esos casos, los alcaldes comunales tienen preeminencia por sobre los agentes estatales. Eso se negocia en términos locales. Eso sucede en pueblos del altiplano, pero no sucede en los pueblos del norte de Guatemala. Y por eso hay que pensar siempre en discontinuidad y en heterogeneidad la existencia de las comunidades y también en esa heterogeneidad la calidad de la conversación que hay con el Estado y sobre todo la forma de cómo limitan al Estado. Creo que eso es muy importante de pensar. ¿Cómo las comunidades limitan el despliegue del Estado? Claro que se necesita para que te dé un documento de identidad. Sí, necesitas ir a sacar tu documento de identidad. Y es el encargado del Estado, porque además, como diría mi pueblo, porque pagamos impuestos, algo tiene que hacer el Estado por nosotros finalmente, pero que no decida sobre las fuentes de agua, que no decida sobre cómo usamos los caminos, cómo usamos nuestros bosques, porque eso nos incumbe. Ahí hay una detención. Entonces, esa es la explicación que yo quiero proponerles para pensar la relación Estado-comunidad, que es lo que escribí en el segundo libro. Y sobre la fiesta, pues yo creo que es sobre todo la calidad de disfrute. Porque en una fiesta lo que uno hace es disfrutar, pues pasársela bien. Y eso nos ocurrió a nosotros, la pasamos súper bien. La pasamos espectacular. Yo creo que es de los momentos más alegres, más felices, más emocionantes que me han tocado vivir. De notar cómo se armó inmediatamente un contingente para hacer la comida y turnos para hacer la comida. Y entonces se comían comidas de todos los pueblos y de las temporadas de los pueblos. Lo que se cosechó en tal pueblo era lo que se comía ese día. Llegó el otro pueblo que también ya levantó su cosecha y llevaba eso. Tanto así que fíjense que un señor decía, les llevamos un año de ventaja, ya tenemos nuestra cosecha del año pasado, y nos va a servir para todo este año, porque lo que nos vamos a comer el otro año es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces ahorita no nos preocupamos por la comida. Entonces, creo que la preparación de los alimentos fue muy organizadora también. Y creo que la dimensión de la emoción del disfrute es lo que emparenta la rebelión con la fiesta. Yo sí creo que las rebeliones solo pasan cuando suceden como una fiesta. Porque toda la gente se entusiasmó, toda la gente llegaba. Cuando uno llega a una fiesta en comunidades indígenas, pues lleva las gentes, por ejemplo, los zapotecos en la ciudad de Los Ángeles, que yo trabajo ahí, hago una investigación. Cuando hay una fiesta, todas las personas llegan con, ellos dicen, dos cartones de cerveza. O sea, llegas a la fiesta, llegas con la cerveza, o has trabajado 3 o 4 días haciendo la comida. Entonces hay mucha calidad de trabajo, hay mucha fuerza de trabajo en la organización de la fiesta, porque al final de cuentas es algo que vas a es la organización de la producción del placer, estás organizando el placer. Y ese, la producción del placer es colectiva, o si no, es espectáculo. O sea, hay que distinguir entre el espectáculo, que, bueno, los conciertos masivos, por ejemplo, que no sé si aquí pasan esos conciertos masivos como en la Ciudad de México, que llevaron a, no sé, a los fabulosos Cadillacs y que la gente, cuando estuvo, por ejemplo, Juan Gabriel, yo fui también, ¿no? Estuvo Bronco, y, o sea, la gente va y disfruta, pero es otro tipo de disfrute, es un espectáculo, no es la festividad producida para el bien común, donde entonces hay una repartición de... repartición de labores, repartición de funciones, de responsabilidades. Y en todo caso hay una lógica de obligatoriedad. Creo que así como no es ético tomar agua por la cual no se ha trabajado, también es ético disfrutar de una fiesta que no produjiste. Por eso es altamente organizadora y también ética. Y extendiendo la que las rebeliones solo suceden cuando se organizan las fiestas, tiene que ver con que era necesario, era preciso defender el orden constitucional para que no cayéramos a un golpe de Estado y que eso nos afectaba a todos y a todas. Entonces se escucharon de todo tipo de discursos con este método que les comentaba, ¿no? De 3 minutos o 4 minutos máximo, las personas hablando y dando sus opiniones. Y eso generaba mucha pluralización. Y en las fiestas indígenas también, digamos, si alguien se va a casar o alguien, cualquier fiesta que pueda tener, siempre van a tomar la palabra 20 personas, 30 personas que van a hablar y bla, bla. Entonces ahí hay una escuela y un método de cómo se organiza el espacio público y de cómo se establecen los regímenes éticos de la socialización. Yo creo que tenemos que fijarnos más bien en la composición de lo social, cómo se compone esa sociedad, y por eso su fiesta deriva en producción del placer colectivo o la organización de una rebelión para la defensa de condiciones de existencia esperables y deseables. No sé. ¿Puedo hacer otra ronda de preguntas? Dale. Hola, muchas gracias, muy chévere. Tengo que hablar como menos. Tengo un montón de preguntas, la verdad, pero pues voy a tratar de ser breve, a ver si se entiende. Lo primero era como, ahora que pasó la rebelión, o pues como en otra etapa de la rebelión, pues imagino que nunca pasa. La fiesta sigue. Entonces, ¿cómo que cuáles son las estrategias ahorita que se están planteando? ¿Nos podrías como decir un poco eso y como cuál eco se está sintiendo? La otra sería como un poco, pues me interesaba lo que tú decías de cómo se hace como la, pues en el proceso del agua, estabas hablando, ¿no? Y cómo se hacen como las decisiones. Y me preguntaba un poco cómo, qué lenguaje o dónde se escucha y también cómo los seres no humanos, quizás también los seres no vivos o las volcanas o seres de ese tipo, como para que sean parte de esas decisiones un poco y en ese sentido también cómo tú crees de lo que estás hablando ahorita, que estos seres también son como los ratoncitos que le hacen huecos al Estado? Bueno, saludar como esas luchas compartidas, porque creo que de alguna manera nuestros pueblos, nuestra gente, nuestra tierra comparte muchas de las luchas que tú nos regalas con la palabra. Entre esas, por ejemplo, los montajes judiciales, aquí también el argot del movimiento social y de los derechos humanos le llamamos falsos positivos judiciales, que ha sido la estrategia estatal también para limitar la lucha y poder poner tras las rejas el libre pensamiento, líderes y lideresas sociales. Entonces, bueno, gracias también por todo eso que nos compartes, la importancia del alimento y saber que allá la mayor parte del alimento es producida por el pueblo indígena, aquí también es producida en gran parte por las mujeres, un 70% de nuestro alimento y de lo que ponemos en nuestra mesa son las mujeres las que camellan esa comidita. Y bueno, quería hacerte una pregunta en relación a qué pasa cuando en la fiesta, en esta rebelión que nos cuentas, no hubo muertos. Pero qué pasa y cómo lo asume la comunidad cuando en la rebelión y en la fiesta hay muerte. Lo pregunto porque en nuestra tierra la fiesta y la rebelión se da desde un lugar también muy del asesinato, de la anulación, ¿no? De hecho, el himno de la Guardia Indígena dice como por cada indio muerto muchos miles nacerán. Y aquí, bueno, en la fiesta desafortunadamente y mayoritariamente tenemos la presencia de la muerte. Entonces, pregunto eso, ¿cómo ustedes lo asumen en comunitariedad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Algo, yo sí quería preguntar una cosita, eso que veníamos hablando también, y es como, claro, como personas que vivimos acá en la ciudad, que estamos también intentando esta acción política anticolonial, ¿no? Y escuchamos todo esto que nos cuentas tan poderoso, ¿no? Como que me gustaría que hablaras de la posibilidad de comunidad en la ciudad, ¿cómo lo ves tú? ¿No? Como, porque, claro, tenían una tierra compartida, es otra situación, pero en un sistema de individualización tan fuerte en el que vivimos, ¿cómo, qué posibilidades ves en ello? ¿No? También sería chévere escucharte. Sí, tengo una pregunta. Gracias por estar aquí, y me preguntaba en cuanto a que en los espacios anticoloniales yo he escuchado que aparece esta palabra del placer y tú la vuelves a traer en una situación muy concreta, en un espacio muy concreto, y a mí me gustaría escuchar más sobre cuál es la importancia de esto, del placer que se presenta en las propuestas anticoloniales. Gracias. Yo voy a comenzar por tu pregunta. Y quisiera decir que pensar comunidad en la ciudad, si es posible, es una forma organizativa, una estructura organizativa. Yo estuve revisando los archivos de una comunidad indígena zapoteca en Los Ángeles, que, fíjense que están organizados hace más de 60 años, y que los migrantes tienen ciertas condiciones. Uno, con todas las, digamos, las diferencias que hay, no tienen papeles, por lo tanto no tienen derechos, están siempre bajo ataque, no tienen, y lo que tienen, y están en el corazón del capitalismo, o sea, Estados Unidos, pero ¿qué sí tienen? Lo único que tienen, o lo que les ha permitido como colchón vivir en colectivo, es todos sus vecinos de sus pueblos que viven en la ciudad y que organizan una fiesta religiosa. Por ejemplo, en este pueblo celebran a San Bartolomé. Entonces la celebración de San Bartolomé, que es a finales de julio, moviliza una cantidad de recursos. por un lado. Por otro lado, es que como hay una gran cantidad de contradicciones y de condiciones adversas, entonces preguntémonos cómo se desarrollan las deportaciones o los retornos de los cuerpos de la gente que muere trabajando. No lo hace el Estado, no lo hace ni el Estado guatemalteco, ni el Estado mexicano, ni el Estados Unidos, los consulados no lo hacen. Lo hacen las mismas personas que entonces tienen como sus cuentas. Murió tal persona y aquí está el listado de todos los que dieron su colaboración. Se juntó tanto dinero, se compró la caja, se hizo los trámites, se compró el boleto y se regresó el cuerpo para ser enterrado en su pueblo. Porque no tienen seguro, no tienen, digamos, esas condiciones de derechos que sí tiene cierta clase media, digamos, que tienen estas personas. Entonces, organizan la fiesta de San Bartolomé, tienen una junta directiva que se encarga de las repatriaciones de los muertos y también se encargan de juntar y de dar sus colaboraciones económicas para el mejoramiento de su comunidad en su comunidad de origen. Entonces, en los archivos que yo revisé, me encontré cómo inició la celebración de la fiesta de San Bartolomé, en la casa de quién, ahora lo hacen en un gran salón. Luego, los listados de las personas que han pagado por muertos y por personas enfermas de las comunidades, pues porque no tienen seguro. Entonces, no tienen seguro, solo dependen de sus compañeros y de su comunidad. Y en tercer lugar, el listado de todas las contribuciones de lo que hicieron. Por ejemplo, arreglaron el panteón, el lugar donde están los cementerios, construyeron una cancha de fútbol y una cancha de básquetbol. Incluso para los años 80 están mandando dinero, una contribución económica, para que un grupo de danzantes de su pueblo vayan a danzar frente a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre para que les dé bendiciones en sus trabajos, que trabajan en la construcción, en la limpieza, en los restaurantes, digamos también como economía popular. La gran cantidad de trabajo obrero más duro está siendo desarrollado por gente que pertenece a comunidades indígenas. Entonces, es posible. Es posible, aunque el término anticolonialidad y colonialidad nunca lo vas a escuchar mencionar. De hecho, yo conocí esos pueblos porque fui a la celebración de San Bartolomé. Esa vez alguien donó una res, entonces fuimos a recibir la res en un matadero municipal en un pueblo que se llama Pomona en Los Ángeles. Se entregó la res, la vaca. Se hizo un baile frente a la vaca antes de que la mataran y todo, y luego ya nos la llevaron así. Perdón por los antiespecistas, pero la gente se come las vacas. Y fue donación de una persona que trabaja vendiendo carne en Estados Unidos. Entonces hay como producción comunal. Sí, efectivamente sí. Y yo lo encontré de manera, digamos, así, elaborada, con 70 años de constancia. Van a tener su fiesta de celebración de 70 años, ya en unos cuantos, creo que el siguiente año. Entonces sí es posible reproducir la comunidad, reproducir lo comunal, aun y cuando sea fuerza de trabajo en el mundo obrero más explotado. Hay el momento para la producción de lo colectivo, de lo comunitario, para el apoyo, un apoyo que es altamente condicionado, porque por eso hay un listado. Si en el listado tú no apoyaste para repatriar a tal persona, todo eso se enteran porque hacen como una rendición de cuentas anual, se dice cuánto se recolectó, cuánta gente murió, cuántos y quiénes dieron, y después ese informe se reparte a todos los socios, todos que son de las comunidades. Es tanto así, fíjense que para los años 90 yo me encuentro con un archivo, en los archivos, donde la alcaldía, se constituyen como Unión Social Sobochense, pero como no tienen papeles, pues no se pueden constituir. ¿Y qué es lo que hacen? Que le mandan una solicitud a la Presidencia Municipal de México y le dicen que los autoriza. Entonces, en México los autorizan y ya tienen sus actas de autorización. Y entonces, comienzo a ver los intercambios que los de las presidencias municipales de México les dicen, bueno, tal persona había sido nombrado topil, que es el de la seguridad, pero no cumplió su función y dice que se fue a Los Ángeles. Si llega a Los Ángeles, por favor, de tomar nota. Claramente, los migrantes llegan a donde tienen conocidos. ¿A dónde va a llegar? Llega a esa comunidad. Y entonces en la asamblea dicen, bueno, el compañero tenía que ser topil y no lo cumplió allá. Y entonces ya ahora que está aquí, ¿lo tiene que cumplir aquí o cómo lo vamos a resolver? Entonces esos mecanismos de organización que son tan, digamos, son de dos países, también existen para otros pueblos, para los pueblos Chuj, para los pueblos Mam, que están organizados en la ciudad y que pues tienen bases sólidas para la constitución de una vida comunal. Entonces sí es posible, claramente, cada quien tiene su trabajo. Como digo, algunos venden flores, otros trabajan en el mercado, unos están en la industria de la construcción, otras están en la industria de la limpieza o en el cuidado, pero que en el día de la fiesta están todos trabajando. Muchos de los hombres que trabajan en la cocina, por ejemplo, el día de la fiesta son los que se encargan de organizar la comida, de picar, de limpiar, pues porque trabajan en eso, ¿no? Y lo hacen en el momento de la festividad. Entonces es como la respuesta que tenía para ti. En la comunidad migrante hay una fuerte estructura organizativa en términos comunales, por lo tanto sí, comunidad sí se puede reproducir en la sociedad, en la ciudad, y que es muy importante tomar en cuenta que para que eso sea posible hay una experiencia histórica, porque si alguien llega a un lugar, no sé, a la universidad o a otro lado, se organiza como ha aprendido. Bueno, si yo de adolescente hice una colectiva para resolver otra situación, voy a armar otra colectiva. Como ellos, estos migrantes, estos zapotecos que viven en Los Ángeles, crecieron en una sociedad donde la autoridad se encarga de la fiesta, de los muertos y de la manutención y del mejoramiento de la comunidad, se organizan para hacer eso. Se organizan para la producción del bien común, para ellos mismos y su disfrute en Los Ángeles, pero también para seguir ligados y seguir a sus comunidades apoyando y cumpliendo con sus responsabilidades comuneras. La pregunta sobre qué está pasando ahora y cómo se sostienen estos procesos de la rebelión. Yo creo que también son ciclos estacionales. Después de enero, que hubo una asunción de la toma de poder, que todas las comunidades regresaron a sus pueblos, a sus territorios, y entonces se planteó la nueva forma de relación, que ya estaba dicha antes, ¿no? Que decían las autoridades comunales, nosotros estamos luchando para que haya orden democrático, y eso le beneficia a un partido. Y queremos dejar anunciado que si el gobierno que va a tomar posesión también nos traiciona, también nos levantamos contra él. Es decir, no es un apoyo ciego. Si nos traiciona, también nos levantamos contra ellos. Y le vamos a exigir todo lo que le tengamos que exigir. Entonces eso ha ido marcando un poco la pauta. No sé, ya de hecho cuando fueron los 100 días del gobierno, varias autoridades, algunas salieron a una marcha a apoyar al presidente, mi pueblo en particular no, mi pueblo hizo una conferencia de prensa exigiéndole al gobierno, diciéndole, nosotros pedimos esto y hasta el momento de los 100 días no lo ha cumplido y lo vemos con preocupación y no queremos llamar a una nueva movilización, pero estamos en esta labor de exigencia. Entonces, yo creo que eso sucede en varios procesos, ¿no? Uno apoya, pero apoya ciertas condiciones, no apoya todo completamente. Y por eso la dinámica de unión o de articulación es muy frágil, porque los pueblos se ponen de acuerdo y se apoyan para situaciones circunstanciales y se reúnen y producen coordinación y después se disgregan y vuelven a sus dinámicas cotidianas. Eso que muchas veces para ciertas tradiciones lo verán, o se puede ver o se puede interpretar como carente de que, bueno, no se pueden organizar más tiempo, no pueden sostener la coordinación. En realidad para mí es la deriva que tendría que llegar. Es imposible sostener un proceso de articulación a largo plazo porque las condiciones contextuales van cambiando, se van actualizando, y que en tanto, pensando esta lógica del queso gruyere, ¿no? Hay comunidades más pequeñas, hay comunidades más grandes, tienen demandas diferentes, por lo tanto no puede haber una unificación de demandas, sino que hay, para mí, a mí me parece que es muy sano la existencia de estas demandas diferenciadas, porque al mismo tiempo eso tiene el efecto de marear al Estado. Pues porque entonces unos le piden otra cosa, otros le piden otro, estos le exigen esto, estos le exigen aquí. Eso a mí me parece como un ejercicio altamente desestabilizador. Y entre más desestabilizados estén las fuerzas de poder en contra de nosotros, pues los que ganamos somos nosotros, ¿no? Muchas veces el Estado lo que hace es que si pactó con tu pueblo, dice, bueno, ya, pactamos. Entonces, ya estuvo. Lo que hice con ellos, también lo voy a hacer con ellas, también con ellas. Pero resulta que ellas no, nada que ver, digamos, sus relaciones no son las mismas, sus intereses no son los mismos. Entonces, falla, el Estado permanentemente está fallando porque quiere hegemonizar. Dice, bueno, me resultó esto aquí, también me va a resultar aquí. Entonces, esa lógica desestabilizante, yo creo que hay más desestabilidad, por eso es que se están como engrosando las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad, porque no saben cómo contener. Y eso ha sido en términos históricos, solo que, bueno, los discursos hegemónicos lo tachan como ingobernabilidad o como autarquía, pero en realidad es de admirar la capacidad desestabilizadora, que es, digamos, dicho en otros lugares, esto es como una especie de llamada al desorden social, pero la sociedad misma sí se constituye como impidiendo y no totalizando al Estado. Creo que hay que tener a la vista eso. Yo recomiendo ahí el libro de Raquel Gutiérrez que se llama Horizonte Comunitario y Popular, donde también hay una discusión sobre la inestabilidad como fuerza política. Entre más inestables las fuerzas estatales, hay más oxigenación para la vida colectiva y comunitaria. Que ojo, que muchas veces a nosotras o a mí me acusan de decir, bueno, es que si no está el Estado es porque entonces va a estar el mercado, ¿no? Entonces el mercado, como que la disyuntiva es únicamente entre Estado y mercado, y es muy importante decir, no, Estado, mercado y comunidad. El hecho de que nos convenga la desestabilización, porque además a estas alturas sabemos que la forma de administración del capital es el Estado. Entonces, como si ambas cosas funcionaran de manera diferente, ¿no? Entonces creo que hay que hacer ese tipo de acotaciones para pensar a esto que tú llamas como ya pasó y ahora que viene. Bueno, la constitución social, la constitución de lo social se desarrolla de esta manera, y creo que quienes investigamos o hacemos cosas con respecto a las ideas o que escribimos, tenemos que estar muy a la vista, tener a la vista esto y ser muy hábiles en qué momento intervenir y en qué momento no intervenir, qué hacer o qué decir, sabiendo que este es el piso donde estamos parados. Luego sobre los seres no humanos y humanos, mira, la cosmovisión de nuestros pueblos, de mi pueblo, que es el pueblo maya, tiene un calendario propio. Y en un calendario propio que también está acompañado por fuerzas y energías que pueden ser de la naturaleza o de los animales. Cada persona tiene como como una energía que le resguarda. Y esa energía que le resguarda es una fuerza de la naturaleza o un animal de la naturaleza. Entonces, claro que sí entran a funcionar, claro que sí están siempre a la vista y alerta, porque el conteo del tiempo se estructura a partir de este tipo de calendario. Y en muchas comunidades, por ejemplo en las comunidades Ishi, les dicen, bueno, este día es un día para la reunión, pero hay como días propicios para la reunión y días no propicios para la reunión. Ese día no, hay que esperar a que llegue a tal fecha y a tal día para poder tener esta reunión. Entonces creo que sí, hay a tu pregunta, sí, todas estas fuerzas de la naturaleza, los animales, las energías, claro que sí constituyen un todo en la sociedad. Creo y sobre, sobre la organización de todo lo festivo, de aquello que es gustoso, volviendo a este caso de las comunidades zapotecas en Los Ángeles, hasta el momento, según bueno, lo que yo he visto, yo investigo ahí, hay más de 70 bandas musicales, más de 70 bandas de viento, que también es una manera de cómo los niños en las comunidades, desde chiquitos, chiquites, empiezan a tocar un instrumento, ejecutarlo y hacen bandas de viento. Y eso se replica también en las comunidades. Entonces ensayan, tienen sus momentos de ensayo, tienen sus momentos de presentación y siempre van a las fiestas, digamos, si son niñas, niñas que están insertos en estas bandas musicales. Y que claro, cuando los niños ensayan, entonces va, se hace la comida. De hecho, aquí en estos pueblos en los años 80, cuando ya comienzan a organizar todo y ya tienen sus juntas directivas y ya están constituidos, autorizados por la Alcaldía de México, por sus presidencias municipales de México, incluso mandan a traer a un profesor de música que se quedó en su comunidad y lo pasan, así como antes de la caída de las Torres Gemelas, y les dicen, era como un tanto más transitable la frontera. Entonces se iban a la fiesta, que es en julio-agosto, se quedaban 2 semanas, 3 semanas y luego se regresaban. Se regresaban y el que se regresó trajo al maestro. Y entonces el maestro se quedó e inauguró una escuela de música y les enseñó a los niños, las niñas, todos los métodos de aprendizaje musical sin lectura de solfeo ni sin una escritura, con un método de escritura canónica, sino más bien como todo a la memoria y al oído. Entonces, creo que esos son espacios de producción de placer que hay y que es colectiva, digamos, es tanto de quien aprende el oficio de ser músico como de quienes están disfrutando también este despliegue musical que hay. Y creo también que, pues la primera vez que yo vi, no es que creo, es que la primera vez que yo fui a una fiesta de eso, lloré. Porque para mí la lucha migrante estaba constituida únicamente por estas dinámicas de regularización o de fuerza de trabajo explotado, y de repente llegar a una fiesta donde me sentía yo en Oaxaca, donde estaba toda la música, el baile, el trago, la comida, el saltito, todo, y dije, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Bueno, pues son los que son productores de verduras, son los que trabajan en la industria de la construcción, son los que están trabajando también en la limpieza, los que están en la cocina, en los restaurantes, como lavaplatos, pues todos ellos estaban, digamos, desplegándose como músicos en esta sesión, ¿no? Algo sobre eso, me acuerdo que una colega peruana, que Laza, ahora que saben ustedes que está Laza, que es altamente mercantil, digamos, Laza, en una sesión de Laza yo escuché también a una colega que hacía una investigación sobre el Jaguar Fiesta en el Ecuador, donde habían como la creación de unos circos comunales, unos circos comunales que eran malabaristas, y entonces ella los fue siguiendo y decía, bueno, los malabaristas son personas que trabajan en Uber Eats o que están entregando en sus bicicletas pues los pedidos de comida, pero que en el momento de la fiesta eso queda pues suspendido. En muchas comunidades, como en estas de Oaxaca, pero también en otros pueblos, y me imagino que aquí también en Ecuador yo lo he visto, que en el caso de mi pueblo son como 11 días de fiesta. Empezamos el 19, 18 de septiembre y se acaba el 31. Entonces en todos los órdenes, entre fiesta, alcohol, misa, misa, alcohol, fiesta. Y a veces pasa en el mismo orden, a veces no, pero son 11 días, 11 días que la gente se da para celebrar eso. Bueno, llega un momento en que uno está cansado, no quiere más. Pero ya, pues ya estuviste en un momento de disfrute. Ah, y que a todo esto, cuando fue la rebelión comenzó el 2 de octubre, y exigía mucha gente que saliéramos antes, pero las autoridades dijeron no, porque si nos vamos en plena fiesta nadie va a venir, se van a enojar que vamos a suspender la fiesta. Terminemos bien la fiesta, cuando ya estamos todos cansados de la fiesta, nos vamos a la rebelión, porque ya agarramos mucha fuerza. Y tuvieron mucha razón. La verdad que su cálculo me parece muy interesante. Entonces, la fiesta es altamente organizativa, formativa, y, pero hay que distinguir entre fiesta y espectáculo. Porque el hecho de que organices una fiesta, también la disfrutas. Si la organizas, la disfrutas. Pero si te ponen un espectáculo que puede parecer una fiesta, ahí hay una, un proceso de enajenación también de tu disfrute. No sabemos con qué fondo, con qué objetivo. Mientras que cuando se hace una fiesta comunal se decide quién va a ser el grupo, qué comida se va a dar. Y entonces, de muchas maneras, todos estamos involucrados en la producción y es responsabilidad de todos. Y lo que he preguntado a la compañera sobre la muerte. Ah, sobre la muerte. Tu pregunta es como muy amplia. En esa rebelión murió, creo que dos personas murieron que fueron atacados en un momento ya muy duro. Sin embargo, en los momentos de puntos de resistencia, en los lugares de momentos de resistencia, siempre las comunidades se privilegia el diálogo. Si viene la policía y si viene el ejército, les vamos a escuchar. Señor policía, ¿qué es lo que quiere usted? Yo vi varias veces eso y decían, bueno, ¿quién es el representante de usted, de los policías? Díganos, porque nosotros vamos a traer a nuestro representante, pero usted también traiga a su representante. Y decía, bueno, no soy yo. Bueno, ¿y a qué viene, señor policía? No, pues venimos a resguardar el orden. Ah, bueno, perfecto, bienvenidos. Ustedes están aquí y aquí ustedes son iguales que nosotros. Ahorita les vamos a dar comida. Yo y varias gente más hicimos comida para los policías. Porque es una manera también de seducción y de desactivación de la violencia. Mientras que en la ciudad muchos chicos lo que inmediatamente comenzaron fue a insultarles y a quererles pegar y todo. La gente de mi comunidad les llevó tamalitos, pues, comida, y para los pobres los policías también están parados aquí, ¿no? Entonces, venga, señor policía. O también, nosotros hacíamos unos test, y los policías decían, no, qué bueno los test que ustedes traen, y los están curando y todo. Porque ya llega un momento en el cual la gente está en la calle y solo está comiendo pan, o les están llevando comida que no están acostumbrados a comer. Entonces nosotros empezamos a hacer test digestivos para que se le arreglara el estómago, porque si hay alguien enfermo, ¿cómo vamos a seguir esto, no? Entonces hacíamos test digestivos y hasta los policías decían, no, qué bueno me cae ese su té. Yo creo que eso fue algo seductivo, muy seductor, para evitar la violencia. Entonces, si no hubieron muertos, en mi pueblo no hubo ningún muerto, ni en los otros pueblos, hubieron dos cerca de la frontera. Entonces, tiene que ver con ese, cómo tú regulas y resguardas, porque además hay una comisión, la comisión que se encarga de hablar con el ejército y con la policía. Si va a venir la policía, que venga si no estamos haciendo nada. Démosles la palabra, que venga el policía, tome usted la palabra, explíquele a la gente qué es lo que viene a hacer, para que la gente no desconfíe en usted. Y esos son como, son mecanismos. En las fiestas, si existen o no existen muertos, yo creo que hay muchas tradiciones que dicen que las fiestas reclaman muertos, pero si yo ahorita me pongo a pensar muy concienzudamente de la fiesta de mi pueblo, que es del 18 de septiembre al 30 de septiembre, del 18 al 31 de septiembre, no, o sea, lo que sí hay es como harto borrachín, así, como harto borrachín que va y viene, va a la misa, sale, se va al baile, sigue de borracho, luego se va a la misa, luego se va al baile, sale, va y viene, hasta que se le pasa. Eso se ha visto en las comunidades. No sé, fiestas como el Inti Raymi, por ejemplo, en el Ecuador, que son de una belleza absoluta también en el cambio de ciclo, pero que también se caracteriza por esto, por un ciclo prolongado de fiesta, comida, baile, fiesta religiosa, conexión con las deidades, y tal vez otra lectura de la muerte es esto que dije en un principio, ¿no? Todas aquellas personas que mueren, como se dice en mi pueblo, que nadie se entierra solo porque nadie vive solo. Entonces, por eso esos entierros multitudinarios, porque, por ejemplo, la persona que fue comité de agua en el 2005, por decirlo, 1985. Es una persona que posee alto prestigio porque fue el que coordinó todo lo del agua. Tuvimos agua ese año, en el tiempo de esa persona, que cuando muere, pues toda la gente lo va y lo entierra. Entonces el acercamiento con, con la muerte creo que tiene distintos. Genial, pues muchísimas gracias, Gladys, muy chévere juntarnos contigo y este encuentro. Gracias a todos por venir. Recordarles, a veces tenemos algunos gastos de la juntanza, entonces pedimos aporte voluntario, quien quiera apoyar. Recordarles que tenemos la juntanza del 22 de junio sobre el agua. También estamos haciendo unos pagamentos al río Vitacha. Entonces también lo movemos por nuestras redes y también al correo si lo anotaron. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Gladys. Gracias. Ay, sí, y ayer estuviste cumpleaños, ¿no? Ah, sí, el 11 cumpleaños. Ay, feliz cumple. Gracias a ustedes. Y que bueno, yo ya había venido a este lugar. Yo había estado ya aquí en un evento. Sí, creo que es la tercera vez que llego a este lugar. ¿Ah, sí? Sí, de las veces que he venido por mí. Pues mucho gusto, muchas gracias. Oh, muchas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. Voy. ¿Y tú qué haces? Yo soy artista plástico. Ah, ¿verdad? ¿Y qué estás produciendo? No, pues es que en esas... Ah, aunque pues principalmente vendo charquitas, aunque también estoy viendo para ver si hago prints o postings para participar. ¿Haces charquitas? Sí, las tengo acá. Ah, ¿y de qué son? Son de mis obras. A ver. ¿Y eres de aquí de Bogotá o no? Sí, yo soy de acá. Son mis charquitas. No tengo que este barco pegando, se me regala. No te preocupes. ¿Esto lo produjiste tú? Sí, yo hice tanto la obra como luego la enmarcación y luego el primer